Líder Music presenta el hit del momento. Dale, dale, dale, Red. El más grande de la movida tropical, el Superventas, es el regreso de Red. Esperas, mujer, para decirme que me quieres. Ya no aguanto. Con su nuevo disco, Un Solo Corazón, en compactos y cassettes, Líder Music. Esperas, mujer, para decirme que me quieres. Ya no aguanto más, ya no doy más. No mates la música, compra solo el original.